de nuevo, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Quinta trompeta, tocando quinta trompeta. Guatemala y Centroamérica entera.